nada queda de aquella arañita inocente, buena y cariñosa. Ahora es mala, se ha vuelto maldita y ya sabe hacer más de un.